Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos oyentes. Desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les informamos sobre lo más importante del acontecer cultural. Esta es la emisión número 72. Identidad a la Hora del Café. Presenta los titulares de esta emisión. Con éxito se desarrolla la Feria del Libro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trata de Viejas se presenta esta noche. Muerte del pintor imbabureño Gilberto Almeida Egas enluta al arte ecuatoriano. La desesperanza de un clon se presentará estos miércoles y jueves en la ciudad de Quito. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura viaja a Galápagos para realizar una serie de conciertos. En el ámbito internacional, el mundo imaginario de Macondo toma forma en la Feria del Libro de Bogotá. La expansión del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela fue destacada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Libros con un descuento del 50% a precios especiales de $2 ofrece la Feria del Libro de la Casa de la Cultura, con motivo del Día Internacional del Libro. Más detalles nos tiene Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja el Día del Libro a través de una feria de producción editorial en el hall de la institución. La feria ofrece obras como Huellas que no cesan, Discurso del Arte, Inti Churi, Identidad Ecuatoriana, entre otros títulos, con el 50% de descuento. Además, expone obras como Ángeles y Misión, Moscas de Plata, Quise Vivir, Viajes narrativos, entre otros, a un valor de $2. Marco Borges, de la Unidad de Comercialización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comentó sobre las particularidades de la feria. Esta feria se organiza por el Día del Libro. Va a ser de hoy lunes 20 de abril al sábado 25 de abril, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Como siempre, se va a tener obras con el valor de $2 y otros libros con el 50% de descuento. Invitamos al público en general a acercarse a las instalaciones de la Casa de la Cultura para que puedan adquirir libros por este importante día del libro y puedan acceder a la literatura ecuatoriana. Los invitamos y estamos dispuestos a atenderlos. En la feria participan delegaciones de varios núcleos provinciales de la Casa de la Cultura con libros editados junto a la Corporación por el Libro y la Cultura Eugenio Espejo, quienes ofrecen al público un dispensador de libros con la colección Luna de Bolsillo. La feria se realizará en el hall de la Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 25 de abril, en horarios de 10 a 18 horas. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Mañana, 23 de abril, a las 19:30, se presentará el Grupo Quiteño de Música Experimental Trivial en la Alianza Francesa de Quito. Esta agrupación, fundada en el 2008 por el guitarrista argentino Ramiro Ola Siregui y el baterista ecuatoriano Andrés Benavides, se reúne una vez más para presentar música nueva con el fin de expandir sus horizontes musicales del grupo, que fusiona estilos como el jazz, rock, pop, metal y en ocasiones la música electrónica.

Al final de la tarde, Camila Salgado, Diana Vargas y Sonia Cruz, estudiantes de bachillerato del Colegio Británico, resultaron ganadoras del certamen con una pintura que resalta la frustración que genera el plagio entre los autores. Sonia Cruz habló sobre el concurso. Es dura la competencia, entonces no me esperaba, pero aquí se ve reflejado nuestro esfuerzo. El segundo lugar se lo llevaron Luis Imbacuán, César Martínez y Diego Aguilar del Colegio Andrés Bello. Ellos manifestaron sentirse orgullosos de su pintura Jaque Mate, una representación de la violación de los derechos de autor plasmada en un juego de ajedrez. Uno de sus autores explicó el sentido de su trabajo. O sea, si pueden apreciar la obra, vemos que la copia, el plagio, el hurto, es lo que le hace Jaque Mate al autor, lo que daña el autor. El tercer puesto fue para Paula Moreno, Gabriela Brown y Paula Sosa del Colegio Menor, con su obra Colonia Caníbal, en la cual las hormigas subiendo por el cabello de una mujer simbolizan el ataque a la producción intelectual. Brown contó qué les motivó a participar en el certamen. Expresar nuestra manera de ver la propiedad intelectual tanto como demostrar nuestras habilidades artísticas y lo que nosotros estábamos diciendo hace un rato, ¿cuándo más vas a poder pintar en el Ichimbía? O sea, solo... no se prestan muchas de esas oportunidades. También hubo menciones especiales para los colegios SEC Los Valles, William Shakespeare y La Inmaculada. Santiago Ceballos, director nacional de derechos de autor del IEPI, habló sobre lo que es Paleta Propia. Bueno, Paleta Propia es un proyecto emblemático que lo que busca básicamente es difundir la propiedad intelectual, acercar la propiedad intelectual a los chicos de los tres últimos años de bachillerato a través del arte. Paleta Propia es una iniciativa a nivel nacional y se desarrolla en estos meses también en Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Ambato, Santa Elena, La Libertad, Salinas, Durán, San Borondón, General Villamil, Manta, Puerto Viejo y Machala. El evento de premiación se desarrolló el lunes 20 de abril en el Parque Ichimbía y tuvo como jurados a Yada Luzardi, Andrés Arizaga y Saidel Brito. Los ganadores recibieron computadoras y tablets. El concurso tuvo el apoyo de los Ministerios de Educación y de Cultura, además del aval de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. La exposición de las obras ganadoras se realizará el 27 de mayo en Quito y el 21 de julio en Guayaquil. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. El pintor ecuatoriano Gilberto Almeida Egas falleció la noche de este lunes a los 86 años, confirmaron sus familiares y amigos a través de redes sociales. El artista será velado en su natal Ibarra, en la provincia de Imbabura, hasta la noche de este martes y luego será trasladado a la ciudad de Quito, donde será cremado. Almeida Egas inició su vida artística en San Antonio de Ibarra y luego, gracias a una beca, estudió en el Colegio de Quito con profesores de Francia. Sus obras están en el Museo de la Organización de los Estados Americanos en Washington, en el Museo de Arte Moderno de Santiago de Chile, en el Museo de Arte Moderno de Córdoba, en el Museo de Arte de la Fuerza Aérea Venezolana, en el Museo de Jerusalén en Israel y en el Museo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Europa. En Ecuador, los museos que han inmortalizado su obra son los de la Casa de la Cultura del Carchi, de Imbabura, de la Suay, del Guayas, así como el Museo de Arte Moderno de Cuenca, el Museo Municipal de Guayaquil, el Museo Luisa Martínez de Ambato, el Museo Mariano Aguilera de Quito y el Museo del Banco Central de la Ciudad de Quito. La obra Clon, Actos sin Palabras, se reestrenará estos miércoles y jueves a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La pieza teatral es dirigida por Luis Cáceres e interpretada por Franz González. La obra original pertenece al famoso dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Pone en escena a un clon que se ha quedado atrapado en un espacio abierto y aunque tiene las claves para escapar, todo le sale mal. Este personaje, que no utiliza más que la mímica y juego trágico, se encuentra atrapado junto a una palmera y a tres cajas de cartón muy pesadas, cuyo contenido es un misterio. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Sherman Congo, Él es coordinador del evento Fiesta de la Bomba del Chota. Y también está nuestro querido amigo Rubén Congo. Él conduce el programa Bomba Ecuador los sábados de 6 a 7 de la mañana. Bienvenido Rubén, bienvenido Sherman. Sí nos gustaría que comparta con nuestra audiencia, al menos los de este horario, porque los de su horario saben de memoria de lo que vamos a hablar en este instante. ¿Cómo nace la propuesta de presentar un evento de este tipo? Fiesta de la Bomba del Chota. Para nosotros es un placer poder estar aquí compartiendo micrófonos y también compartir el sueño del instrumento. Porque para descifrar los sueños de la bomba teníamos que conversar con ella y desnudarle al instrumento para saber qué hay después de su desnudez. Entonces este personaje es lo que ha hecho, desnudarle al instrumento desde el año 2006, y por eso es que hoy coincidimos en presentar la Fiesta de la Bomba, que lo hemos presentado el año anterior aquí en la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, el municipio de Quito, pero nos dijeron que no hay presupuesto, que no hay. Entonces nosotros hemos ido a los lugares que nos abren la puerta de su institución, la puerta de su corazón, y por eso felicitamos al Patio de Comedia, que nos dieron la oportunidad de presentar este espectáculo y la gente se va contenta. Rubén, ¿qué es lo que encontró usted en este proceso de investigación que menciona que empezó más o menos en el 2006 para un poco descubrir el alma de este instrumento que es la bomba del chota? Bueno, al empezar a estudiar, he puesto filosofía a la bomba, porque si nosotros revisamos un documental, no tiene filosofía nuestro instrumento, nuestra música. Y lo que he hecho yo es poner filosofía, filosóficamente, los elementos que se reunieron, que conciliaron para la creación de este instrumento, necesitaban que llegue un poeta. Entonces, mis ancestros me han dado el permiso a mí para que yo le ponga ese toquecito. Y por eso es que nace la Fiesta de la Bomba, y donde una mujer le pare al instrumento llamado bomba. Entonces nosotros con este espectáculo lo que queremos es que en todas las personas que asistan nazca el instrumento bomba, porque la bomba no es solo de los negros del Chota, de la Cuenca del Mira e Inta, es de todos los 15 millones de ecuatorianos. Hablemos de lo tangible, Rubén, de lo que podemos ver y tocar. ¿De qué se compone este instrumento? Bueno, ¿cómo es la estructura? Díganos usted. Es un tallo del penco de cabuya, a veces también se le elabora con la balsa, dos cueros de chivo que representan cielo y tierra, o a la vez cielo y tierra que son hembra y macho, también tiene el cabresto, tiene soga para templar y tiene un lenguaje. También descubrí el lenguaje de la bomba que, mientras no salga mi libro, no puedo mencionarlo. Yo descubrí el lenguaje de la bomba, que está basado en su patrón. Entonces hay muchas cosas que se le debe tener reservado, porque ya sabe cómo es la cosa, hay personas que le ganan y dicen, yo también hice y coincide, te voy a demandar porque te cogiste esto, ¿no? Uh-huh. Entonces trato de estar un poco reservado y... Rubén, ¿todo mundo puede hacer un instrumento de este tipo o hay personas en específico, como los que hacen una guitarra, tienen que ser especialistas en hacer un instrumento? ¿Es así con la bomba? Claro, o sea, para hacer la bomba nacen con su don. Uh-huh. Hay, por ejemplo, Arnolfo, German, que saben templarlo, pero todavía no elaboran. German todavía no elabora un instrumento. ¿Ya? Yo ya lo elaboré, pero con un aro de triple. Y le puse una esponja, pero no dio resultado. Entonces, cada persona tiene su forma de hacer el instrumento, pero muchos que lo crean no saben qué hay más allá. Entonces, esa es la inquietud mía. Dejar un legado, dejar algo, una huella imborrable, para que nuestros niños sigan ese camino y empiecen a escribir. Uh-huh. Porque lo que la bomba quiere es gente que escriba. Ahora vamos a conversar con Sherman Congo, él es coordinador del evento Fiesta de la Bomba del Chota. Bienvenido, Sherman. Coméntenos cuál es su participación, qué es lo que hace en este evento en particular. Bienvenido. Aparte de coordinar el evento, soy integrante del grupo, además de interpretar el instrumento denominado bomba. ¿Usted es de Raíces Negras? Sí, soy parte de Raíces Negras. Rubén mencionaba de que el evento que va a desarrollarse en el Patio de Comedias, esta es la tercera función, porque ya se realizaron dos funciones, y el miércoles 22 a las 20:30 se realiza otra función más, y es la última. Es la última. ¿Qué comprende esta función y cómo les ha ido en la primera y segunda? Bueno, en la primera tuvimos una acogida ciertamente mínima, podríamos decir, pero la segunda sí tuvimos un realce muy sobresaliente, uh-huh. Y de lo cual estamos muy agradecidos al Patio de Comedias y a toda la gente que se ha dado cita a este lugar. Cuando el asistente va a este tipo de eventos, particularmente a esta fiesta de la Bomba del Chota, ¿qué es lo que va a encontrarse, qué es lo que va a ver y qué es lo que va a disfrutar? En primer lugar, la gente no se espera ver lo que estamos presentando, uh-huh. Por eso nos complace de manera, lo contentos que salen al final, porque nunca se esperaban ver un espectáculo de esta magnitud. El público va, pero centrado, creo que va solamente a escuchar la música, uh-huh. Pero no van a ver lo que presentamos. Se encuentran con Palma Africana y el Palma Africana, el poeta del pueblo. ¿Quién es el Palma Africana? Palma Africana es la productora del poeta del pueblo, en este caso. ¿Qué es lo que hace el poeta del pueblo o cómo está distribuido este espectáculo? El poeta del pueblo es acá mi hermano Rubén. Rubén. Sí, y Palma Africana viene a ser como su productora. Ya. Rubén, ¿qué es lo que hace en el espectáculo usted? Bueno, yo soy Palma Africana, soy el poeta del pueblo. Es el narrador del evento. ¿Usted cuenta, cómo hace la conversación con el público? Bueno, yo presento el evento y narro la obra, uh-huh. Con otra compañera del Vicky Méndez del grupo Martina Carrillo, yeah. Que también es una asociación artística y cultural afrochoteña. Que nos están también, ellos forman parte del grupo invitado especial. Martina Carrillo es el grupo invitado especial. Uh-huh. Sherman, ¿usted puede tocar el instrumento en este instante unos segundos o a lo mucho un minuto para que nuestros amigos oyentes tengan la oportunidad de escucharlo? Sí, con mucho gusto. Es el ritmo netamente de la bomba, pero también tenemos otro ritmo que a lo mismo que le llamamos ritmo, que es así, por ejemplo, es el ritmo que tocamos en el tema Carcuela. Bueno, también quiero compartir una poesía importante, una de las que se presenta en el Patio de Comedia, se llama Mamita. Loco, así me llama la gente, mamita, porque hablo con tu rostro dibujado en un pedazo de papel. Loco, porque quiero estar otros 9 meses dentro de tu vientre, en ese mundo infinito que era solo mío, donde podía cantar y danzar con libertad, escuchando el pum pum de tu corazón. Y aunque la gente me siga llamando loco, mamita, ahí quiero estar, en ese mundo infinito que era solo mío, en ese mundo infinito donde nunca sentí frío. Loco, así me llama la gente, mamita, porque hablo con tu rostro dibujado en un pedazo de papel. Loco, porque quiero aprender desde tu vientre a entonar tus caderas. Loco, así me llama la gente, mamita, porque hablo con tu rostro dibujado en un pedazo de papel. Loco, porque quiero estar otros 9 meses dentro de tu vientre, en ese mundo infinito que era solo mío, donde podía cantar y danzar con libertad, escuchando el pum pum de tu corazón. Y aunque la gente me siga llamando loco, mamita, ahí quiero estar, en ese mundo infinito que era solo mío, en ese mundo infinito donde nunca sentí frío. Loco,